Anoche yo tuve un sueño, qué cosa más placentera. Yo me encontraba bailando en una esquina habanera, tomándome una cerveza, yo disfrutaba de veras, al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera. Al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera. Por allí pasó una mulata, dándole candela, fuego a la lata. Por allí pasó el billetero con el 33, que iba a ser primero. Por allí pasó Benny More cantando. ¿Cómo fue? Por allí pasaron, sí señor, tantos recuerdos de aquellos tiempos de mi niñez. ¡Que canten los gallos! Anoche yo tuve un sueño, qué cosa más placentera. Yo me encontraba bailando en una esquina habanera, tomándome una cerveza, yo disfrutaba de veras, al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera. Al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera. Por allí pasó un espiritista, santiguando a todos con agua bendita. Por allí pasó el limpiabotas con su cajoncito y la camisa rota. Y por allí pasó el caballero que era de París pero sin dinero. Por allí pasaron, sí señor, tantos recuerdos de aquellos tiempos. Yo me llevo a Celia y a los gallos pa' un bembé y a tu bebé. No importa lo que suceda, y aunque en Miami me muera con la lengua afuera, mi alma se irá volando para una esquina banera. A mí me encanta la calle 8 y a mí mi flagger y la sabuesera. Ay, pero como yo extraño a mi esquinita banera. No importa lo que suceda, y aunque en Miami me muera, ya tú vas a ver. Sueño, el Benny se apareció con Arsenio y Pérez Prado y la rumba se formó y cantamos. Dale a la camilla que no aguanto más, cucucha, cucha, cucucha, cucha. ¿Qué pasó, gallo? Por la mañana en una esquina banera hasta que muera.